Ayo, este es el original of Fat Man Sudan, Santa Fe Clan, James Pro on the track. Luna, eres como la luna porque solamente hay una. Eres como la luna, inalcanzable como tú no hay ninguna. Eres como la luna porque solamente hay una. Solamente hay una. Mi corazón palpita en mi pecho más lento. Siento que a mi alrededor no transcurre el